Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Diplomáticos de Estados Unidos presionaron a Ucrania sobre Joe Biden. Los principales diplomáticos estadounidenses exhortaron al recién elegido presidente de Ucrania a que realizara una investigación relacionada con la familia del ex vicepresidente Joe Biden a cambio de una visita de alto perfil a Washington con el presidente Donald Trump. Eso se convirtió pronto en lo que alguien dijo temer que se trataría de un intercambio alocado que ponía en riesgo la vital ayuda militar de Estados Unidos. Así lo indica un alijo de mensajes de textos publicados el día de ayer por los investigadores de la Cámara de Representantes, después de que una audiencia de 10 horas, cada uno de esos diplomáticos, Kurt Volker, quien el viernes pasado renunció como enviado especial a Ucrania en medio de la investigación de los demócratas sobre un posible juicio político a Trump. Las páginas presentan los contornos borrosos de un posible intercambio en el que Trump busca obtener una investigación política de un rival demócrata de primera línea y eso está ahora en el corazón de la investigación de la Cámara Baja. Los mensajes de texto transmiten una marcada campaña de parte de los tres diplomáticos, quienes al parecer, en contra de algunos de sus mejores juicios, parecen tratar de ayudar a Ucrania a restablecer su relación con Trump, presionando para que investigara a Biden, que ahora aspira a la candidatura presidencial demócrata y que es el principal rival de Trump. Los tres diplomáticos también presionaron para que el gobierno de Ucrania investigara las elecciones del 2016. Quiere sorprender a su suegro por su cumpleaños y lo matan de un disparo. Richard Dennis salió al porche de su casa la noche del día martes para ver quién había llamado a la puerta trasera cuando un hombre brincó de entre las sombras y rugió mientras salía de los arbustos donde se había escondido. Lo que no supo en el calor del momento era que conocía al sujeto al que le acababa de disparar y ahora yacía sin vida a un costado de su casa. Era su yerno Christopher Bergan, un hombre de 37 años y había querido sorprenderlo por su cumpleaños. Bergan acababa de llegar de Noruega, donde se había ido a vivir, y lo primero que hizo tras dejar el aeropuerto de Florida fue viajar a la casa de su suegro en el área de Pensacola para felicitarlo, fue lo que dijo el alguacil del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, según recogió el diario USA Today. Dennis, de 61 años, se asustó cuando su yerno salió entre los arbustos rugiendo y le disparó una ronda que alcanzó al señor Bergan, matándolo en el instante, dijo Johnson. La bala calibre .380 del arma semiautomática que llevaba le perforó el corazón. El alguacil dijo que esa noche, antes del incidente, un pariente de Dennis había ido a tocarle a su casa y se habían enfrascado en una discusión que lo dejó alterado. Johnson no presentó cargos contra Bergan, alegando que había sido un horrible accidente. Estados Unidos ampliaría toma de muestras de ADN en las fronteras. El gobierno del presidente Donald Trump planea ampliar la toma de muestras de ADN de migrantes que cruzan las fronteras de Estados Unidos e incluir esta información en una gran base de datos criminales operadas por el FBI. Este plan es diferente y mucho más amplio que las pruebas rápidas de ADN que se les hacen a las familias en la frontera con México para ayudar a detectar adultos que se hacen pasar por padres de niños migrantes. Aún no se sabe mucho más sobre la nueva toma de muestras, incluyendo el propósito y si también sería aplicable a niños que cruzan la frontera solos o a los solicitantes de asilo. Dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional que hablaron con los reporteros a condición de guardar anonimato para poder declarar sobre el plan, dijeron que el Departamento de Justicia estaba elaborando nuevas regulaciones y que los detalles del plan están siendo analizados en un grupo de trabajo, pero todavía no se sabe cuándo se implementarían. Y las bolas de fuego que cayeron sobre Chile no eran meteoritos, todavía nadie sabe qué es lo que eran. Una serie de destellos iluminaron el cielo de Chile la semana pasada y algunos incluso causaron incendios en el suelo. Hasta ahora se especulaba que podrían haber sido meteoritos, pero un nuevo informe determinó que el origen de estas bolas de fuego continúa siendo un misterio. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile publicó un informe acerca del acontecimiento, resultado del análisis de visitar 7 de los 7 sitios carbonizados donde los objetos cayeron en la ciudad de Dalcahue. Según las autoridades, estos sitios no contenían evidencia de haber recibido el impacto de un meteorito. Los expertos inicialmente sugirieron que el objeto u objetos podrían haber sido un meteorito o desechos espaciales, pero los residentes locales dijeron que no habían visto ni escuchado nada que podría haber sido relacionado con la caída de un meteorito y que no había indicios de meteoritos en el lugar, según el Servicio Nacional de Geología y Minería. Parece que se trata de un caso de un ovni verdadero, objeto volador no identificado, aunque es bastante probable que exista una explicación que no esté relacionada a los aliens. Los componentes de cohetes pueden caer del cielo y dejar un impacto notable en el suelo. La mayoría de estos objetos se quema al entrar en la atmósfera o aterriza en áreas deshabitadas, pero muy raramente algunos caen cerca de las personas. Los científicos han tomado muestras de suelo chileno y anunciarán los resultados definitivos de ese análisis en las próximas semanas, lo que debería acabar con el misterio. Y Trump fracasa en uno de sus ataques a su rival Joe Biden, en parte gracias a Twitter. Twitter eliminó este jueves un video en que el presidente Donald Trump había colgado en la red social para atacar a su rival político Joe Biden y al hijo de este, Hunter. Un reclamo por los derechos de autor de la canción que ponía banda sonora a las imágenes ocasionaron la retirada del material audiovisual. En la red social del pajarito aún se puede ver el tweet del presidente, sin embargo, Twitter indica que el contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor. El video usaba la canción Photographer que la banda de rock Nickelback publicó en el 2005 para continuar con los ataques del mandatario al ex vicepresidente y a su hijo. Después de que se revelara que Trump presionó a Ucrania para que investigara al hijo del demócrata, los líderes demócratas emprendieron el proceso de juicio político con la consulta inicial. Trump, que ha negado cualquier irregularidad de su parte, ha incrementado sus ataques a la familia Biden. Warner Music fue quien reclamó los derechos del autor de la música empleada, según la información de la base de datos Lumen, que hace un seguimiento de las quejas de copyright. Como la huelga de General Motors en Estados Unidos está golpeando a México y a Canadá, la huelga de los trabajadores estadounidenses de la automotriz General Motors avanza este jueves por su tercera semana, lo que ya comienza a resentirse más allá de Estados Unidos. La empresa ha tenido que poner en paro 6,000 empleados en México, muchos de los cuales solo reciben un porcentaje de su salario, mientras continúa el conflicto en el país vecino, le confirmó un portavoz a BBC Mundo. Alrededor de 50,000 obreros afiliados al sindicato United Auto Workers en Estados Unidos iniciaron el pasado 16 de septiembre una de las huelgas más numerosas en la historia de la empresa, fundada en 1908. Entre sus demandas están el aumento de sueldos y prestaciones, contratos permanentes para trabajadores temporales, así como la garantía de que haya más producción en las plantas de Estados Unidos en lugar de las de otros países. La última propuesta de GM, dirigida por María Barra, fue entregada el domingo pasado e incluye aumentos progresivos para los próximos 4 años, pero la UAB consideró que no era satisfactoria con sus demandas. Una contrapropuesta fue enviada a la compañía y los empleados están a la espera de una nueva oferta de la empresa. La huelga ha causado pérdidas a la empresa estimadas en unos 1,000 millones de dólares, según un informe del centro financiero JP Morgan Chase. Pero además, miles de empleados fuera de Estados Unidos están también sufriendo los efectos del prolongado paro. Y en información deportiva, Macías es un rayo de luz para la fábrica de delanteros del Tri. El debut de José Juan Macías con la selección mexicana a nivel mayor abrió la esperanza de cara al futuro, pues la fábrica de delanteros goleadores aztecas no pasa por su mejor momento. Javier Chicharito Hernández, extraído de las Chivas, está en la cima de anotadores con 51 tantos. Detrás del Sevilla no parece que alguien pueda hacerle sombra por ahora. Es por eso que JJ, quien como Chicharito también es producto de la cantera de Guadalajara, es para muchos el próximo gran referente y joya de la fábrica de delanteros goleadores mexicanos. 10 años atrás, en octubre del 2009, Hernández debutó con la selección mexicana a nivel mayor y en este momento apenas tenía 11 goles en la primera división con las Chivas y 21 años de edad recién cumplidos. En su caso, José Juan Macías se presentó con el tricolor a los 20 años de edad y 19 goles en la Liga MX, 16 de ellos con el León y 3 con Chivas. Para alcanzar a Javier Hernández en la selección mexicana, el príncipe tiene un largo camino que recorrer. Primero deberá superar lo hecho por hombres como Raúl Jiménez y Carlos Vela, hablando exclusivamente de delanteros azteca. En la tabla histórica de delanteros de la selección mexicana, además de Javier Hernández, están otras figuras como Jared Borghetti, Luis Hernández, Carlos Hermosillo y Enrique Borja. La mayoría de ellos hace más de 10 años que se retiraron del fútbol profesional. Javier Hernández y Oribe Peralta, quien debutó con el tricolor en el 2005, pero hasta el 2011 comenzó a ser regular en la selección mexicana, fueron los últimos productos del éxito que sacó la fábrica de delanteros azteca. Y bueno, mexicanos que podrían jugar en los playoffs de la MLB. Los playoffs de la MLB arrancaron y con esto se puede hablar de contingente mexicano para esta etapa. Y al arrancar eran 6 peloteros que podían ver acción en el mes de octubre. Yankees, Minnesota, Houston, Tampa Bay y Oakland, así como Atlanta, Washington, Milwaukee, San Luis y LA Dodgers fueron las novenas que amarraron su pase y te presentamos a los jugadores tricolores que estuvieron en los rosters para esta etapa. Los mexicanos en los playoffs: Luis Cessa de los Yankees, Sergio Romo, Minnesota, Roberto Osuna, Houston, y se tendría que ver los planes de los Astros con el pitcher José Urquidy, quien está en el roster y ha sido utilizado como abridor. Joaquín Soria de Oakland. Los Atléticos fueron eliminados en el juego de comodín y Soria no vio acción. Giovanni Gallegos de San Luis, Julio Urías de los Dodgers. Y bueno, pues era la lista y ahí están los mexicanos que podrían jugar en los playoffs de la MLB. Con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces otra boca. ¿De malas? Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Dime. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Te ve nomás. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspiras. Si te engañas no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué falle, pero no hay otro como yo. Oye ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Dime cuál fue mi error. Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que por mí suspiras. Me parte el alma, no volveré a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que por mí suspiras. No te engañas, no me olvidarás. Y si te da la gana de volver.

no necesariamente en el celular, ¿no? Sino en el, pues también en la computadora es importante. Obviamente para los que tomamos clases de mecanografía cuando estábamos en la secundaria, que todavía nos daban, no sé si aún den clases de mecanografía, pues te enseñan a escribir rápido porque te hacen utilizar todos los dedos, obviamente no escribes nada más con dos dedos, pero en este caso, la información que te voy a dar o la recomendación, pues, es escribir con dos dedos. Pero bueno, ¿qué tan rápido eres escribiendo en el teléfono? Hay tres consejos para que puedas aumentar tu velocidad. Yo creo que todos conocemos a algún amigo o algún conocido, ¿no? Que de repente tú mandas un mensaje y tarda tan, tú ves que está escribiendo, la. Y ya después de un rato dice, bien. O sea, le preguntas cómo estás y bien. Y quiere decir que tarda mucho escribiendo, ¿no? Y bueno, no es una novedad que con el tiempo nos hemos ido volviendo más dependientes del teléfono. Desde el correo, los mensajes, las redes sociales, la música, el reloj, la alarma, ¿verdad? Cada vez más aplicaciones nos agilizan y solucionan los quehaceres de la vida diaria. Y todo está concentrado en un dispositivo que suele caber en el bolsillo. Más allá del extenso debate sobre si los teléfonos inteligentes son o no perjudiciales para la salud, hay otros elementos sobre el uso de los celulares que son muy interesantes de analizar. Un estudio reciente demostró que la diferencia entre la velocidad de escritura entre dispositivos móviles y teclados físicos está disminuyendo. Y bueno, es sorprendente, ¿no?, de cómo a través de este estudio descubrieron que los usuarios que escribían con los dos pulgares lograban un promedio de 38 palabras por minuto, que es solo el 25% más lento que las velocidades de escrituras que se observan en un estudio similar a gran escala sobre los teclados físicos. Entonces no es mucha la diferencia en comparación de cuando estás con tu computadora y estás utilizando obviamente todos tus dedos correspondientes, ¿no? Entonces, un usuario promedio de teclado de computadora, o sea, cuando estamos así, escribe 52 palabras por minuto, según un estudio de la Universidad Aalto en Finlandia y la Universidad de Cambridge. Si bien se puede escribir mucho más rápido en un teclado físico, hasta 100 palabras por minuto, la proporción de personas que realmente alcanza ese número está disminuyendo. La mayoría logra entre 35 a 65 palabras por minuto, fue lo que señala Fate. Los investigadores encontraron un usuario ultra rápido que logró escribir en el teléfono 85 palabras por minuto. Imagínense cómo estaría. Bueno, si tú quieres mejorar la velocidad escribiendo en tu teléfono, pues tal vez estos consejos te sirvan de ayuda. El primero es un dedo o dos. ¿Cuál creen ustedes? Bueno, ahorita ya les dije más o menos, ¿verdad? El estudio consistió en una prueba en línea a más de 37,000 personas de 160 países y los investigadores recolectaron las presiones de teclas que los usuarios hicieron mientras transcribían un conjunto de oraciones y se evaluó la velocidad de escritura, los errores y otros factores que fueron relacionados con el comportamiento al escribir en dispositivos móviles. El resultado arrojó que el 74% de las personas escribieron con los dos pulgares. Y esto hizo que la velocidad empleada fuese significativamente mayor a quienes escribieron con un solo dedo. Así que los que escriben con un dedo, pues se les recomienda que ahora utilicen los dos y van a ser más rápido. El número 2, utilizar autocorrector. Activar la corrección automática en el teléfono te puede resultar beneficioso. El estudio encontró que esta función hace que el usuario escriba más rápido en comparación con la predicción de palabras o la elección manual de sugerencias que da el teléfono. Así que a los que no nos gusta tanto el corrector o el predictor porque de repente te escribe cosas que no quieres, bueno, eso es una recomendación que lo utilices. Y la número 3, más práctica. En la mayoría de los deportes cuando más se entrena, pues mejor resultados se obtienen, ¿no? Y pues aquí también lo mismo, hay que practicar más. El uso de los pulgares sobre la pantalla del teléfono no sería la excepción. En promedio, los participantes del estudio dijeron que pasan alrededor de 6 horas al día usando el dispositivo móvil. Y bueno, esta gran cantidad de experiencia se transfiere al desarrollo de la habilidad de escribir, y eso explica por qué los jóvenes que pasan más tiempo en las redes sociales comunicándose entre sí están acelerando la velocidad al escribir, fue lo que añadió Anna Faith. El informe también reveló una brecha generacional, que los jóvenes escriben más rápido en el teléfono que los adultos. Pues imagínense, casi nacen con el celular en las manos, entonces tienen mucha experiencia. Y adolescentes de entre 10 y 19 años escriben aproximadamente 10 palabras por minuto que adultos de unos 40 años. Se trata de una generación que siempre ha estado expuesta a dispositivos con pantalla táctil, y las diferencias con sus padres en velocidad al escribir es asombrosa, por lo que dijeron los investigadores. ¿Y tú? ¿Qué tan rápido o qué tan rápida eres escribiendo un teléfono? Ahorita me imagino que ya se van a poner a escribir y van a practicar y a ver cuántas. Porque hay páginas que son totalmente gratuitas que tú entras y te dice, bueno, ¿quieres saber qué tan rápido eres escribiendo? Y pues ahí te va contando las palabras que escribes por minuto. Y bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz. El día de hoy les voy a dejar la lectura porque me la pidieron. El día de ayer me dijeron que sí, hoy les podía tener también la lectura porque tienen pues más tiempo la persona que me escribió para escuchar hoy el tema y le gustaría escucharlo todo completo, así que pues ahí se los voy a dejar. Y si ustedes también quieren que yo les mande los audios de las lecturas pasadas, nada más háganmelo saber. Recuerden que me pueden escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio, me mandan un inbox y yo se los hago llegar, ¿ok? Y bueno, ahora los dejo con el tema y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 30 minutos, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Hoy nos vamos al apartado número 2 del capítulo número 6, donde nos habla sobre las lecciones del amor, este capítulo, y el apartado se titula La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente.

en ninguna parte del reino, y tu papel solo consiste en impedir que las tinieblas moren en tu mente. Esta armonía con la luz es ilimitada porque está en armonía con la luz del mundo. Cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno solo. Y bueno, aquí finalizamos este apartado, está muy lindo, está un poco extenso, y el día de ayer recibí un mensaje y me pedían que si hoy podía tener también la lectura del tema que fuera a sacar, que hubiera, bueno, que saqué ya, ¿no? Ahorita. Entonces, vamos a complacer el día de hoy y voy a dejar esta lectura, así que nos van a escuchar completito. Y ahora voy con la pequeña explicación que yo les podría dar acerca de la alternativa a la proyección. Muy claro está todo lo que nos dice, y lo principal, ¿no? Repudias lo que proyectas, por lo tanto no creas que forma parte de ti. Obviamente cuando nosotros hacemos una proyección y juzgamos, es obvio porque pensamos que no forma parte de nosotros. Por eso dices, es todo lo contrario a mí, o sea, jamás haría eso, la la la. Son nuestras palabras, ¿no? O son las palabras que constantemente escuchamos cuando alguien está haciendo un juicio. O cuando sientes que las cosas no se están haciendo correctamente, o que la persona está, pues, incorrecta, o está haciendo cosas, entre comillas, malas, ¿no? Pero lo que no vemos es que la proyección que nosotros hacemos, o sea, es todo lo que repudiamos, y al mismo tiempo, pues, estamos excluyéndonos a nosotros mismos al juzgar que somos diferentes de aquel que sobre el que nosotros estamos proyectando. También juzgamos contra lo que proyectamos, y al momento de juzgar lo que estamos proyectando, que no nos damos cuenta que viene de nosotros, al mismo tiempo que hacemos eso, continuamos atacándolo. ¿Por qué? Porque lo seguimos manteniendo separado de nosotros. Eso son nuestros pensamientos a través del ego. Y al hacer esto, de manera inconsciente, tratamos de mantener fuera de nuestra conciencia el hecho de que nos hemos atacado a nosotros mismos, y así nos podemos imaginar que estamos a salvo. Entonces les volví a repetir el párrafo 2 de este apartado número 2 de la alternativa a la proyección, porque aquí está muy claro el mensaje, ¿no? Hay que estar muy despiertos y ver realmente el daño que estamos haciéndonos. Y digo el daño porque proyectamos lo que no nos gusta de nosotros. Al momento de proyectar lo que no nos gusta de nosotros, lo juzgamos y lo separamos, hacemos una separación, o creemos que somos diferentes, y al atacarlo lo dejamos fuera de nuestra conciencia, entre comillas. En cambio, si lo abarcamos o lo incluimos en nuestra conciencia, y pues nos damos cuenta de que ese juicio que estoy haciendo, o esa proyección que estoy haciendo en alguien más, viene únicamente de mí, viene de algo que yo estoy rechazando de mí, entonces al momento de incluirlo en mi conciencia, dejo de juzgar y lo abrazo y digo, ok, no me gusta esto de mí, pero no estoy diciendo no me gusta eso de esa persona, por lo tanto es diferente a mí, es muy distinto. Si hacemos esa distinción en la que lo incluimos en nuestra conciencia y nos damos cuenta de dónde viene, pues va a desaparecer. Es como si te encontraras una piedra ahí en tu camino y te tropiezas y no la quitas, y vuelves a pasar y te vuelves a tropezar y no la quitas, y estás ahí proyectando, y no la dejas libre, no la incluyes. En cambio, te das cuenta que hay una piedra que te está molestando, entonces la quitas de tu camino, ¿verdad? Entonces ya no vuelves a tropezar con esa piedra. Entonces, esa es la alternativa a la proyección. La proyección siempre nos va a hacer daño, nunca nos va a hacer sentir plenos o a gusto, porque la proyección nos refuerza, como nos decía el libro, que nuestra mente está dividida, nuestra propia mente está dividida, y el propósito es mantener vigente esa división o esa separación. La proyección nos dice aquí en el apartado 2, párrafo 3, frase 3, dice: la proyección no es más que un mecanismo del ego para hacerte sentir diferente de tus hermanos y separados de ello. ¿Por qué? Porque el ego siempre nos va a justificar que somos diferentes y que somos mejores que nuestros hermanos, que somos mejores que la gente que nos rodea. Siempre vamos a encontrar a ese puntito, ¿no?, en el que dices, ah, no es tan buena esta persona, o no es tan agradable como dice ser, o no es tan feliz. O sea, siempre estaba buscando algo, ¿para qué? Para que digamos, yo soy mejor que esto, ¿no?, o que ellos. Entonces la proyección y el ataque están relacionados. Proyección y ataque, proyección y juicio siempre están relacionados, ya que la proyección es siempre un medio para justificar. ¿Para justificar qué? El ataque. Sin proyección no puede haber ira. ¿Cómo me voy a enojar si no estoy proyectando mi coraje en alguien más o en algo más? ¿Cómo voy a enojarme si dejo de proyectarme? La ira desaparecería. El ego utiliza la proyección con el solo propósito de destruir la percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros hermanos. Y que el proceso, en este sentido del ego, comienza excluyendo algo que existe en nosotros, pero que repudiamos. Y conduce directamente a que te excluyas a ti mismo de tus hermanos, pensando en nosotros, me estoy excluyendo de una persona mala o de algo malo y yo estoy bien. No, nos estamos excluyendo a nosotros mismos porque no nos estamos incluyendo en la proyección que estamos haciendo. Entonces es muy claro el mensaje, la verdad, y sorprendente, ¿no? Este fue en el capítulo 6, cuando lo leímos la vez anterior, fue el 24 de mayo del año pasado, casi cuando empezamos el primer repaso. Recuerden que llevamos repasando el libro Un Curso de Milagros y ya llevamos, ¿cuántos días repasando? 352 días. 352 días el día de hoy. Y este es el tercer repaso que hemos creado. Este tercer repaso son 119 días. Y cuando repasamos este apartado fue en el día 47 de este repaso que hemos hecho. Entonces, por ende, se los estoy diciendo porque por ende nos debería de quedar claro. O sea que desde entonces, y aparte cuando llevamos todo el curso, que lo llevamos en línea, o sea, de que fuimos constante desde el primer apartado, con el primer capítulo hasta el último capítulo. Cuando finalizamos el libro, pues empezamos ya a hacer el repaso y a seleccionar temas al azar del libro Un Curso de Milagros. Entonces, se los estoy repitiendo porque supuestamente no deberíamos tener problemas con el ego, no deberíamos de estar haciendo proyecciones, o por lo menos ya estaríamos más despiertos en decir, ok, eso que no me gusta de esta persona es lo que repudio en mí y por eso lo ataco, y como no lo quiero aceptar que yo lo tengo, lo voy a aceptar en que está en alguien más y ahí me voy a poner a pelear, ¿no? Es como el espejo, te ves en el espejo como las caricaturas y ves a un gatito o un perrito que le ladra al espejo cuando se ve, y entonces el otro pues también lo ve que le ladra porque está viendo su reflejo y se empieza a enojar más y el otro se empieza a enojar más y no se da cuenta que es la proyección que hay ahí, ¿verdad? Eso mismo estamos haciendo. Si nos diéramos cuenta, si el gatito o el perrito se da cuenta, soy yo el que está haciendo todo esto y me está reflejando, pues dejaríamos de hacerlo y nos daríamos cuenta. y nos daríamos cuenta que no es otro gato o es otro perrito el que nos está atacando. Tuvimos aquí un errorcito, se nos apagó el micrófono. Espero que me hayan escuchado todo lo que les dije, ¿verdad? Entonces, ya hablé mucho de la proyección, ya creo que ya nos quedó demasiado claro que lo que proyectas es lo que repudiamos de nosotros y que por ende podemos estar despiertos y decir, ok, ya no quiero exclusión y separación, porque ya sabemos que la exclusión y la separación son sinónimos, al igual que la separación y la disociación. Entonces, hemos aprendido que hay una alternativa a la proyección y todas esas capacidades del ego se pueden emplear para un propósito mejor, porque sus capacidades las dirige la mente, que dispone de una voz mejor. ¿Cuál es esa voz mejor? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos dice, extiende en amor, expándete en amor. Y la otra voz que nos dice el ego. Y el ego nos dice, proyecta y ataca. Y ahí está el problema. Y ahí está la solución fuera de ti. Entonces, sabiendo que podemos caer muy fácilmente en el ego, sabiendo que podemos caer muy fácilmente en la proyección, y pues también sabemos que fácilmente podemos regresar a la cordura y al amor. El Espíritu Santo comienza percibiendo tu percepción. ¿Por qué? Porque sabe que esa perfección, perdón, es algo que todos comparten y la reconoce en otros. Por eso es que cuando tú te sientes tranquilo o tranquila con alguien y dices, me gusta convivir con esta persona porque me siento muy a gusto, porque no hay chismes, porque no hay juicios, porque hablamos de cosas distintas, se le ve tranquilidad, etcétera, etcétera, es porque estás reconociendo la perfección en ti también. O sea, cada emoción que tú sacas de ti es tu proyección, buena o mala, oscura o blanca, o sea, como tú la quieras calificar, es tuya. Es tu emoción, es tu sensación, no es la otra persona la que te la está causando, es que te estás abriendo a la expansión del amor. Entonces, la perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe es el reflejo de la perfecta igualdad del conocimiento de Dios. Vamos hoy a expandir esos pensamientos que vienen de el Espíritu Santo, donde nos dice el amor es extensión, es expansión, y por ende está en nuestra mente, está en nuestro conocimiento. Todos estos pensamientos están perfectamente unidos dentro de sí mismos y entre sí, y el Espíritu Santo nos capacita para poder percibir esta plenitud ahora. Dios nos creó para que creases. Bueno, Dios te creó para que creases, no para que creamos, esta es la palabra. No podemos extender su reino hasta que no conozcamos la plenitud. Ya hemos dicho en otros apartados y en otros temas que no podemos dar o no podemos enseñar lo que nosotros no conocemos. Entonces espero que realmente cada uno de nosotros lo pongamos en práctica y digamos, ok, yo conozco esto, yo reconozco la voz del Espíritu Santo y también reconozco la voz del ego. Entonces a la del ego tal vez le voy a hacer caso de vez en cuando, pero voy a volver a regresar. El objetivo en sí es que ya el ego desaparezca de nuestras vidas. Yo sé que para alguien puede ser imposible decir, ¿no? Es muy difícil, pero no es imposible. Llega un momento en tu vida en que dices, ya estoy cansado de esta sensación de ira, de tristeza, de desasosiego. Ahora quiero vivir pleno, ahora quiero vivir dichoso, ahora quiero vivir feliz. Y ahí está, o sea, ahí está la respuesta, en decir, ok, pues es mi sensación, es mi experiencia de vida, entonces la voy a vivir lo mejor que yo pueda. Inclusive si me enojo, voy a estar consciente de mi enojo, no voy a echar la culpa a alguien más, porque también a veces uno se pierde un poco, ¿no? Y se puede molestar o se puede poner triste, pero siempre siendo consciente de tu tristeza y siendo consciente de tu ira y no proyectarla en alguien más, no echar culpas, no hacer juicios. Y bueno, aparte de que el tema está extenso, yo me extendí pues en esta explicación, así que ya me voy rápidamente a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 237 y nos dice: ahora quiero ser tal como Dios me creó. Hoy aceptaré la verdad acerca de mí mismo. Me alzaré glorioso y dejaré que la luz que mora en mí irradie sobre el mundo durante todo el día. Le traigo al mundo las buenas nuevas de la salvación que oigo cuando Dios, mi Padre, me habla. Y contemplo el mundo que Cristo quiere que yo vea, consciente de que pone fin al amargo sueño de la muerte, consciente de que es la llamada que mi Padre me hace. Cristo se convierte hoy en mis ojos y en los oídos que escuchan hoy la voz que habla por Dios. Padre, vengo a ti a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Nuevamente les repito, ahora quiero ser tal como Dios me creó. ¿Cómo nos creó Dios? Puros, felices, plenos, tranquilos. Y hoy vamos a aceptar esa verdad acerca de nosotros mismos. Hoy vamos a alzarnos gloriosos. Hoy vamos a dejar que esa luz more en nosotros y que la expandemos al mundo, a la gente que está a nuestro alrededor. Hoy vamos a traer salvación para todos los que están en nuestro camino, en nuestra vida. Hoy vamos a escuchar la voz de Dios, de nuestro Padre, que nos está hablando y que nos está diciendo: contempla el mundo a través de mis ojos. Escucha el mundo a través de mis oídos. Ve el mundo a través de mis ojos. Habla del mundo a través de mi voz. Entonces, eso ya fue cosecha mía, ¿no? Pero así es como debemos de sentirlo. ¿Por qué? Porque Cristo se convierte hoy en nuestros ojos, en nuestros oídos. Hoy escuchamos la voz que habla por Dios. Así que venimos a Él a través de aquel que es tu Hijo, así como mi verdadero ser. Amén. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. De la mañana con 3 minutos, ya regresamos y ya te tengo aquí el consejito de salud o receta natural. Voy a continuar ya la última, ahora sí, receta con repollo o con col. Este jugo te va a ayudar para combatir la resaca. El día de ayer te dije que te lo iba a traer hoy por ser fin de semana, por si hoy o mañana o pasado tomas algo de bebida alcohólica y de repente al siguiente día te pega la resaca o la cruda realidad, como le decimos en Sonora. Pues ya sabes, hay que preparar un juguito de col o de repollo, que es lo mismo, con un limón. Vas a pasar por el extractor la mitad de un repollo mediano o chico. El caso es que te dé un vasito de jugo de repollo, ¿ok? Si no tienes extractor, vas a utilizar un vasito con agua y vas a cortar el repollo en trozos pequeños, lo vas a poner en la licuadora y vas a agregar el jugo de un limón. Lo vas a licuar y lo vas a tomar por la mañana. De hecho, dicen que este jugo viene de la antigua Roma y dicen que era muy usado para curar los efectos del consumo de alcohol. Además, el magnesio que está presente en este alimento contribuye a la relajación muscular y también te ayuda en el buen funcionamiento de los neurotransmisores. Así que ya saben todos los beneficios que tiene el repollo. Les traje ya 2 semanitas completas de recetas

9:11, ya regresamos para despedirnos. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda esta semanita. Les deseo que la pasen genial este fin de semana, que estén llenos de bendiciones y que pues en su corazón únicamente exista el amor, la paz, la dicha y la bendición, pues de reconocer todas las bendiciones que tenemos. Y bueno, también a las personas que se perdieron el programa de Venus versus Marte el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas, seguido de la repetición de los consejos de bienes y raíces con David Brunet. El día de ayer tuvo consejos muy interesantes para toda la gente que piensa comprar o vender y para la gente que nada más se quiere enterar de cómo está la situación cuando alguien necesita comprar o vender la propiedad. Entonces no se lo pierdan, la repetición a las 3 de la tarde, los consejos de bienes y raíces con David Brunet. Y también los quiero invitar a que el día de mañana las personas que quieran y que vivan aquí en el estado de Utah, sobre todo en el área de Salt Lake City, pues están invitados a que asistan a las charlas que imparte su servidora a las 3:30 de la tarde en la biblioteca del Downtown. Ahí nos reunimos. No necesitan de reservar algún cupo, únicamente pues es la invitación, ya saben. Hablamos sobre el libro de Un Curso de Milagros, se aceptan preguntas, se responde ahí entre todos o su servidora les responde lo que pueda, en lo que pueda aportar. Y es todos los sábados 3:30 a las 5 de la tarde, 3:30 a las 5 de la tarde, no importa si llegan más tarde, únicamente les pedimos que pues nada más se sienten y guarden silencio. Es en la biblioteca del Downtown y es en el cuarto piso. Ustedes suben en las escaleras o el elevador a su mano derecha, en cuanto suben ahí nos van a encontrar hacia atrás, ahí hay unos escritorios, ahí nos pueden encontrar, ¿ok? También otra invitación que les tenemos es, bueno, que les tienen las chicas diseñadoras, tuvimos el programa especial la semana pasada de Coffee Break y van a venir después, yo creo la próxima semana o en dos semanas, todavía no está pues claro el evento, pero para que asistan aquí al programa y van a traer la información sobre cómo les fue, qué es lo que vieron y pues todo lo que está detrás bambalinas en este fashion show que va a ser el día de mañana a partir de las 4 de la tarde a las 10 de la mañana, de 4 a 10 de la mañana. Pueden también llegar a la hora que ustedes puedan, si están trabajando y salen hasta las 5, pues pueden llegar a las 6, pueden llegar a las 7, no importa. Van a encontrar pues diseños de moda que van a estar a la venta, van a poder hacer networking, o sea que pueden entregar ahí sus tarjetas, intercambiar sus tarjetas, igual conseguirse clientes, ¿verdad? Depende de lo que hagan. Va a haber aperitivos y bebidas. ¿Qué más va a haber? Va a haber música, van a tener un DJ, van a tener muchas cosas, muchas sorpresas, va a haber regalos y el boleto únicamente cuesta $20, así que está súper económico y súper accesible para todo el público. Aparte de que vienen muchas sorpresas, que incluye aperitivos, que te vas a pasar bien, que vas a bailar, posiblemente hasta vayas a cantar porque tal vez va a haber karaoke, creo que es lo que me dijeron. Entonces pues van a pasar un día, una tarde muy amena, muy agradable, así que no se lo pierdan mañana de 4 a 10 de la noche y pueden comprar el boleto por Venmo o por Eventbrite o allí mismo en la entrada van a estar la venta de los boletos, así que tienen todas las opciones del mundo para que puedan asistir. Es en Provo el día de mañana, International Fashion Designer. Ustedes lo buscan ahí en Facebook, ponen ahí International en inglés con T, como internacional pero con T, International Fashion Designer. Ahí va a estar el evento si lo quieren comprar por Venmo o Eventbrite. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.